los miedos. Historia de muerte. Se cuenta que en el barrio de la Salud vivía una familia rica. Había dos chicas en la familia. La mayor tenía 21 años. Los cristeros y rebeldes entraron en la casa por la fuerza. Las hijas no solo fueron asesinadas, antes de matarlas, fueron maltratadas y violadas. ¡Qué buena historia, Lalo! No. Sobre todo mucha sangre. Esa es la historia de esta casa. ¿Cómo crees? Esas son puras mentiras que inventa la gente que no tiene otra cosa mejor que hacer. Son puras jaladas, Lalo. Sí, yo le creo a Lalo. Bueno, y tú, José, pues, si no me crees, ¿a qué viniste? ¿A qué vine, Lalo? Vine exactamente a demostrarle que esto es pura mentira. Que esas cosas son puras jaladas. Son creencias que la gente ignorante inventa. Ok. Ahora solo tenemos que llegar hasta el patio del fondo, justo donde se supone que están las tumbas de las chavas que mataron. Aquí traigo una lámpara, pero no funciona, se me hace que son las pilas. La lámpara no encendía a su máxima capacidad. Tan distraídos estaban los jóvenes en arreglarla, que no se enteraban de lo que pasaba a su alrededor, en medio de aquella oscuridad macabra. No, mejor vámonos. No, ya me dio miedo. Sí, vámonos. Aguanta, espérate, ya funcionó. Espérate. Déjame alumbro hacia el pasillo. Cuando la luz de la lámpara alumbró el fondo del pasillo, el miedo se apoderó de ellos. Hasta el último de sus cabellos se había erizado y la sangre de sus venas estaba helada por lo que estaban viendo al frente. Un ser que se acercaba a ellos envuelto en una sábana vieja, podrida y roída, con un filoso machete en la mano y haciendo extraños ruidos. ¡Pero qué miedosos son de ver ustedes dos, chavos! Bueno, ya con esto valió la pena la desvelada, en serio. Mendigo, José, por tu culpa casi me hago del susto. La verdad es que ahora sí ya te la ganaste. Pero bueno, ya que estamos aquí y más relajados, pues a lo que venimos. Tremenda broma les había jugado el escéptico de José. Aprovechando el tiempo que estaban distraídos sus amigos con la lámpara. Oye, pero, ¿escuchas eso, Lalo? ¿Qué es? Ha de ser otra vez José con otra de sus bromitas. ¿Qué? ¡Pero si yo estoy aquí, yo no hice nada! Aterrados por lo que escuchaban, corrieron despavoridos. ¡Esperen! ¿Pero qué fue eso? No lo sé, pero vámonos ya de aquí, ya me quiero ir a mi casa. ¡No! Tranquilo, ya, Toño, vámonos. Tranquilo. Espérate. Ya estamos aquí, estoy seguro de que fueron nuestros nervios. Espérense, ¿ya vieron dónde estamos? ¡Estamos en el jardín trasero! ¡Exactamente dicen que aquí se supone que entraron a las mujeres! ¡Miren! ¡Ahí están las lápidas! ¡Hay que buscar las tumbas! En medio de una densa niebla, quedaba a ese patio una imagen de un lúgubre cementerio. Por fin encontraron el lugar donde se había colocado la lápida de una de las dos hermanas. ¡Aquí está! ¡No que no! ¡Lalo! ¡Deja eso! ¡Vámonos ya! Uno de ellos, Lalo, decidió tomar una pala y comenzar a cavar para desenterrar el cuerpo y de ese modo ver si aquella leyenda era verdad o solo ficción. Efectivamente, ahí reposaban los restos de la hermana mayor. ¡Aquí está! ¡No que no! ¡Lalo! ¡Deja eso! ¡Vámonos ya! ¡No! ¡Espérense! ¡Vámonos! ¡No es parece que nos vamos a ir ni que nada! ¡Para mí que estos son huesos de algún animal! Así que José no se conformó con esto, sino que sacó la calavera y le pegó una patada diciendo: ¡Ven y preséntate ante nosotros! ¡No en puros huesos! ¡Mira! ¿Qué hago, chavos? ¡Pateo estos huesos! ¡Porque esto es pura mentira! ¡Bien, aparécete ya! Poco tiempo después, cuando el chico había vuelto a casa y dormía, sonaron tres golpes secos que retumbaron en el caserón donde vivía. El mismo José, asustado, se dirigió hacia la puerta, la abrió y vislumbró una sombra negra. Esta avanzó hacia él y dijo: ¿Estás seguro de ser tan valiente? Porque tus amigos no lo han sido como tú creías. ¡No! Aquella silueta se acercó lentamente mientras recorría la capucha de la túnica para dejar ver su rostro. El chico quedó paralizado y cayó desmayado. Al ver que debajo de la capucha se encontraba la calavera que había pateado, y en sus huesudas manos llevaba las cabezas de sus amigos degollados. El chico nunca se recuperó de aquello y se suicidó poco tiempo después. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.